Esta noche la luna sale y me siento mejor que nunca. Tengo una alegría que me llena por dentro, pero al mismo tiempo me hace varias preguntas. No sé por qué unos te aman, otros te odian, te quieren ver mal. Saben que con toda la fama que yo tenga, como queda no voy a soltar el metal. Tengo la 9 y la 4 que siempre me gritan, Goku, sácame a pasear. Tengo FNs y plástico también en mi tan, ready para cambumbear. Tengo la 9 y la 4 que siempre me gritan, Goku, sácame a pasear. Tengo FNs y plástico también en mi tan, ready para cambumbear. Tengo el peso de la calle encima de los hombros míos. No sé si esto es una bendición o si estoy maldecido. A los 11 años me cayó un rayo en la cabeza. Desde ese día siento que crecí con la destreza de rimar como nadie lo ha hecho encima de los ritmos. Mi maíz decía, José, van a hacerte un exorcismo. Pero yo seguí por un lado un poco más misterioso. Soñaba con un revólver y un abrigo en piel de oso. Una cadena y un convertible para pasear la nena. Los sueños se hacen realidad y ese es el problema. Mato cabrones, se fuman los blones, escuchan mis canciones y salgo de los portones siempre con todos los cañones. Tengo la 9 y la 4 que siempre me gritan, Goku, sácame a pasear. Tengo FNs y plástico también en mi tan, ready para cambumbiar. Tengo la 9 y la 4 que siempre me gritan, Goku, sácame a pasear. Tengo FNs y plástico también en mi tan, ready para cambumbiar. Andamos en la fúnebre por el área metropo. Recoja los topos porque a donde los vea yo los arropo. No me bajes con cuentos mongos ni con piropos. Esto está cuerda de mí, cabrón. Bloco, bloco. Yo controlo el globo sin Illuminati. A mí que me entierren sentado adentro de un Bugatti. Negro y rojo como Bull. Mi chavo si en el baúl, si en el carro da baúl. I'm back to school, ya Herminel. Tingalingaling, bájame el swing. Eso no se hubiera buscado una sin Don King. Nosotros somos los que montamos toda la cartelera. Donde te veas vas de chola por las escaleras. Esta noche la luna sale y me siento mejor que nunca. Tengo una alegría que me llena por dentro, pero al mismo tiempo me hace varias preguntas. No sé por qué unos te aman, otros te odian, te quieren ver mal. Saben que con toda la fama que yo tenga, como queda no voy a soltar el metal. Tengo la 9 y la 4 que siempre me gritan, Goku, sácame a pasear. Tengo FNs y plástico también en mi tan, ready para cambumbiar. Tengo la 9 y la 4 que siempre me gritan, Goku, sácame a pasear. Tengo FNs y plástico también en mi tan, ready para cambumbiar. Blanca Nieves, el Paisi, Little Wizard, el Mueca, Houdini, Elio Rockwells, Manuel Adam, dímelo Goyo que bajo, el Didi Jokey, el Prince, White Lion.